Así que cuando quieran, queridos teresianos matemáticos, vamos allá. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. Geniales, geniales estos matemáticos teresianos que nos ayudan a repasar las tablas de multiplicar. Solo te quedan dos, querido compañero matemático teresiano, así que te invitamos a que ya las hagas y las repases con nosotros. Te esperamos en la tabla del 9.